cariño, nenita, estoy que me muero. Dame un besito y verás cuánto te quiero. Por tu cariño, nenita, estoy que me muero. Dame un besito y verás cuánto te quiero. Eres todo mi querer y para ti me vuelvo loco. Por eso cuando te veo juro que pierdo el moroco. No hagas caso de mentiras, de lo que digan de mí, pues tú sabes, mi cielito, que solo te quiero a ti. Hay muchas cosas te ofrecí, una casa en Miramar, muchas pieles, muchas joyas y un pato para pasear. Arranca para allá, quítate de allí, y no ves que yo soy un pollo, ya tú estás vieja para mí. Yo cantando soy feliz, para ti con más razón, yo te doy mi corazón si tú me quieres a mí. Arranca para allá, quítate de allí, y no ves que yo soy un pollo, ya tú estás vieja para mí. No me mandes para allá, ay, no me botes de aquí, tú eres pollito tití, yo soy un gallo, jaja. Arranca para allá, quítate de allí, y arriba. No ves que yo soy un pollo, ya tú estás vieja para mí. Allá va el pollito tití. ¡Arriba, pipí! Mira cómo dice el gallo, jaja. Una casa en Miramar, muchas pieles, muchas joyas y un perro para...